vivir el arte en ciencia. Sabed que todos los caminos llevan a la ciudad eterna de las siete colinas, donde no se pagan traidores. Al final, después de la vida, ni vencidos ni vencedores. La muerte gana la partida. Todos perdedores. Todos perdedores. Pa'lante, pa' atrás, pa'l lado, pa'l otro, pa' arriba, pa' abajo. Camino no encuentro. Dentro, fuera. Los caminos llevan a la ciudad eterna.